Oye, mamá, oye, oye, mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bembé el 23. Oye, mamá Rita, ay, oye, mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bembé el 23. Mamá, yo quiero contigo. Bendito echar un pie. Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie. Bendito echar un pie. Si tú quieres, mamá, vacilar en el 23. Bendito echar un pie. Un pie, un pie, un pie. Bendito echar un pie. Si tú quieres, mamá, si tú quieres, mamá, si tú quieres, mamá, vámonos. Bendito echar un pie. Agárrame la voz, agárrame la boca, mamá. Carrito. Bendito echar un pie. Hey, pa. Serenata.